Esto es Classic Box en M80 Radio. Ahí estaba el Bittersweet Symphony de The Verve. Sí, señor. Bueno, con ellos estamos a 2 minutos de llegar a la medianoche, las 11 para ti que estás en Canarias. Bueno, ¿qué os puedo decir? Lo primero de todo, que muchísimas gracias por todas vuestras muestras de cariño en Facebook, en Twitter, en el correo electrónico. De verdad, gracias de corazón. Es lo más importante que me llevo. Desde luego, sin duda alguna, una de las cosas más bonitas que tiene esto, y que lo he comentado hace un momento, es que nos vamos a seguir encontrando, seguro que sí. Y lo mejor de todo es que M80 sigue sonando, y sigue sonando con una música fantástica y con un equipo de gente detrás que el día que les pongáis cara, los adoptáis a todos, de verdad, ¿eh? Porque es impresionante. Quiero dar las gracias a Ángel Álvarez, el coordinador de M80. Fue el primero que confió en mí, que me dijo: chaval, vete para acá con nosotros. A Manu Dávila, a José Miucendo, a José Barreiro, que anda que no tuvo paciencia explicándome a mí cómo funcionaban aquí las cosas. A Miriam Martín, a Javier Penedo, a Ana Canora, a Agustín García, a Juan Pablo Jiménez, a Juan Sánchez, a Tony Sánchez, a Ramón Redondo, a Ángel Muñoz, a Concha Tauste. De verdad, en M80 hay un equipo humano impresionante. Y también, cómo no, tenemos un equipo técnico. Tenemos a Álvaro Ujena, a Carlos Higueras y a otros tantos y tantos amigos. Como Gorka, que por ejemplo se ha venido aquí a acompañarme en mis últimos minutos. De verdad, muchísimas gracias a todos por haberme hecho sentir como en mi casa. Me lo he pasado de maravilla y lo vamos a seguir pasando genial. Ya veréis cómo sí, ¿eh? Esto no es un adiós, es un hasta luego. Tenéis un amigo aquí, en mí, en Fernando Mejía, de verdad. Y gracias a todos y cada uno de los que habéis hecho posibles que todas las jornadas en M80, este lado del micrófono, hayan sido mágicas, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Os mando un besazo enorme y una canción que me parece positiva, imprescindible y fantástica para decir hasta luego. Es el Don't Stop Me Now de Queen. Que me perdone Ramón Redondo, que me perdonen todos los compañeros por poner a Queen otra vez en esta misma hora. Pero es que si no lo hago, me da algo. Besazo enorme de Fernando Mejía. Muchísimas gracias. Classic Box. Y mucha salud. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey. Don't stop me, ooh, ooh, ooh. I'm like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Barry!